mirar, la que me hace suspirar, la que me hace tocar el cielo con las manos, la que me hace delirar y a veces me pone a pensar que si este amor que me brindas es de humanos. Después de estar soñando contigo, juro no quiero despertar. Y es que tú tienes algo que a mí me atrapa. Estoy en la casa de tu amor y de ahí no quiero escapar. Eres una bendición divina, lo mejor que ha llegado a mi vida. Y yo estaré siempre pa' usted. Baby, ¿por qué? Solo tú. Soñar. Después de estar soñando contigo, juro no quiero despertar. Y es que tú tienes algo que a mí me atrapa. Estoy en la casa de tu amor y de ahí no quiero escapar. Eres una bendición divina, lo mejor que ha llegado a mi vida. Y yo estaré siempre pa' usted. Baby, ¿por qué? Ay, mami.